Muy buenas a todos, amigos. A todos, esto es 90s Live Show. Mi nombre es Nacho Release. Saluda a esos compañeros de 90s. We'll be right back. ese Tony Kenji. Un saludo, Aurora. Miguel, bro. Fina. Yeah. Estefanía, un saludo. Álvaro, que no te había visto. A mi chica que está ahí también. Rizo, un saludo. Stands the reason. No, no, no, no. Keep at it. saludo, Joseba, va por ti. Carlos Guillem, esto va por ti. We'll be right back. Cardoso, va por ti. Ese Manuel, un saludo. Y osos, y estará para descargar ya mañana. Sergi Moreno. Venga, esa gente de 90s va por todos vosotros. Thank you. Bye. Bang gun. Bang gun. Bang gun. el diablo. Amigos, ¿cómo vais por ahí? ¿Quedamos más rato o qué? Visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. ¿Tú conoces el diablo? Soy el diablo. Mira en el centro de mis ojos. ¿Tú conoces el diablo? Soy el diablo. Venga, esa gente de 90s, que no se ve el chat, que se mueva esto, coño.